peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todos los géneros y de todas las épocas y de todas las nacionalidades y del que nos apetece, básicamente, y el que nos gusta, y a veces nos disgusta. Desde Salamanca, aquí al ladito, tengo a Ramón Rey. Hola, Ramón. Saludos cordiales. Y yo soy Adriana Izquierdo y en este episodio vamos a hacer, esto es nuestra tercera entrega del episodio dedicado a preguntas, ruegos y preguntas de los oyentes. Sí, bueno, este revoltillo de ideas y de cosas y de temas que en el que integramos los comentarios de los oyentes para habrá aquí en antena y además metemos nuestros propios temas ahí como de tapadillo, como... Vamos a hablar de esto, venga, aprovechando el tirón y estas cosas, y la actualidad o lo que surja, un poco mezclando dos secciones que teníamos en la etapa anterior, que bueno, que hay cosas así que están pasando, está ocurriendo ahora mismo, está transformándose el mundo y estamos aquí para contarlo. Gracias, Ramón, me devolvemos la conexión. Vamos a empezar con una propuesta que nos decía Ana Frías, que fue una de las ganadoras de la quiniela de los Oscar. Si pues no, mira, relacionado con los Oscar es su pregunta, porque nos pedía que hiciéramos un ranking de las últimas 10-20 ganadoras del Oscar a la mejor película, y eso vamos a hacer. Vamos a coger pues bueno, los últimos 20 años, de 1998 hasta 2018. Le hemos cambiado un poco la propuesta, porque si no sería demasiado. Y esto, y bueno, pues vamos a hablar... Nuestras favoritas, nuestras cinco favoritas. Sí. Y bueno, para hacer así un súper barrido rapidísimo para que recordéis cuáles son las que se llevaron el Oscar en estos años, empezando por el 98, están Shakespeare in Love, American Beauty, Gladiator, A Beautiful Una Mente Maravillosa, perdón, Chicago, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Million Dollar Baby, Crash, The Departed, ¿cómo se llamó esta en inglés, en español? No me acuerdo. Infiltrados, No Country for Old Men, No es país para viejos, Slumdog Millionaire, The Hurt Locker, El discurso del rey, The Artist, Argo, 12 años de esclavitud, Birdman, Spotlight, Moonlight y La forma del agua. Estas son las 20 películas que entraban dentro de nuestra selección. Por la transparencia diré que yo no he visto la de Una mente maravillosa todavía, la tengo súper pendiente, pero es que recuerdo que una vez la intenté ver y me quedé dormido a los 10 minutos. Es que no, en fin, yo las he visto todas, o sea que en eso, la verdad es que incluso las nominadas, en cuanto a este tema de los Oscars, las tengo todas bastante barriditas, sobre todo en estos últimos años, y me voy ya a más antiguo, ya así que no he visto la mayoría. Pero bueno, yo también quiero comentar cuatro cosas y relevantes, bueno, relevantes, curiosidades, no sé, que por ejemplo, bueno, nos pilla justo en estos 20 años el cambio en el que cambió las reglas de la Academia, pues la forma en la que tienen de seleccionar en la categoría de mejor película, y en 2008 fue el último año en el que había 5 nominadas y ya en 2009 abrieron a 10. Bueno, de hecho, 2009 y 2010 son los únicos 2 años que tienen 10 nominadas. El resto nunca han llegado a 10, siempre han sido 9 y 8 en algún caso. Pero bueno, que fue ahí cuando abrieron a meter más películas a mejor película, a mejor nominación, vamos, en nominaciones. Y yo por destacar, mirando... realmente, si fuese una lista eligiendo entre las nominadas en general... La lista no tendría nada que ver con la que realmente luego ha sido. Y luego eso, recordar que el 99 es un añazo. Es increíble el nivel de calidad de las películas. 2010 es otro año increíble, que además ganó El discurso del rey. Y bueno, el resto de las nominadas son todas, para mí personalmente, muchísimo más peliculones. Y 2017, que la tenemos aquí muy cerca, fue otro año, también un poco parecido a 2010 en ese caso, un año muy bueno en el que ganó una que tampoco, en fin. Pero 2017, quiero decir, la última, claro, como se celebra en 2018, pero son las películas del anterior. O sea, que estoy hablando del discurso. Se entiende, Adri, se entiende. Pero bueno, eso. Así que, venga, empieza tú, que yo ya llevo muy... ¿Hemos hecho cronológico o tú te vas a mojar y vas a poner top? Yo cronológico, o sea, ya decía yo, ya decía no. yo. Si no me obligan a hacer un listado de con orden, no lo hago. En este caso, la primera que entra es American Beauty del 99, la película de Sam Mendes, que comentamos aquí ya hace mil millones de años en aquel monográfico que dedicamos al director. Y que bueno, en su año estaba ahí nominada con La Milla Verde, que es otra gran película ahí que Adri bebe los vientos por ella, ¿o no? Y El Sexto Sentido, recordemos ese año, que era como, madre mía. Pero es que American Beauty es demasiado, o sea, ese rollo satírico que tenía a nivel narrativo, las interpretaciones, Kevin Spacey antes de que fuera... denostado por Hollywood en general, cuando nos caía bien todavía, y bueno, ese repartazo y esa historia de un poco de la sociedad americana y en ese contexto de los suburbios, con ese humor tan negro, es brutal esa película. Bueno, pues yo también tengo American Beauty en mi primera, yo también las tengo cronológicamente, y yo me salto para mi segunda opción a 2003. Esto no le va a sorprender a nadie, pero obviamente El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, quiero decir, veo la trilogía todos los años, lloro cada vez más con las películas, mi conexión con El Retorno del Rey y la trilogía en general está fuera de toda lógica ya, quiero decir. ¿Llegaste a ver todas las del Hobbit, ahora que te digo? Sí. Pero no has vuelto a verlas. He visto otra vez la primera. Pero ya las otras no las he repetido. La primera estaba bien, pero bueno. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué será? Es que, jolín. Bueno, y en fin, ¿qué decir del Retorno del Rey? El cierre de la saga, con unas batallas impresionantes, toda la resolución emocional del viaje de Frodo y de Sam, todo ese clímax del personaje de Aragorn, todos los momentos ahí en la batalla con los personajes femeninos, en fin, como que tiene un montón de momentos. Obviamente es el cierre, y aunque como película yo creo que me gusta más Las Dos Torres, como final de saga, quiero decir, El Retorno del Rey tiene todos esos elementos que tenía todas para ganar, y bueno, pues pasa a veces con este tipo de trilogías que se esperan a lo mejor para dar Oscars, estuvieron todas nominadas todos los años y al final no ganaban nada, pero bueno, este año como que admitieron que merecía y tener su reconocimiento, porque no solo son unas películas hiper mega taquilleras, sino que están hechas con un mimo y con un cuidado en todos los aspectos de guión, de producción, de, en fin, de música, que voy a decir. Así que El Retorno del Rey a tope con la vida. Sí, ¿no? Es lo que pasó, que era ya, no podían negarse ya a ignorar su existencia. Sí. Y decía, una película de fantasía épica, venga, hombre, venga, otra cosa. Pero sí, al final tuvieron que darle reconocimiento, que es algo que nadie podía esperar, además, que fuera tanto. El año, además, en el que estaba Mystic River, puede ser, y Lost in Translation, la mejor película. Sí. Y Master and Commander, vuelve otra vez Peter Weir. Que no la he visto, no la he visto Master and Commander. Jolín, no la he visto. Muy recomendable también. Es que, bueno, como va de barcos, pues no, yo qué sé, no sé por qué no la he visto, pero no la he visto. Y sí, claro, muy fan de El Señor de los Anillos, y obviamente es de las películas que probablemente en un top 3 también entraría de los últimos 20 años El Señor de los Anillos. Se ha mojado. En un top 3 también entraría. Este es mi top 1, quiero decir, no le desvelo nada a nadie. Pero yo me he saltado porque tú tienes una de 2002, ¿verdad? Sí, el año de Guns of New York y de Las Horas y de Las Dos Torres y del Pianista. Daros cuenta de esas nominaciones, ganó Chicago, que es una película que a mí me encanta, que a lo mejor cinematográficamente no aprovecha del todo el musical en el que se basa, pero es que tiene una fuerza, tiene una energía, las actrices están tan bien, los números musicales creo que están tan bien planteados, a pesar de que retengan esa esencia teatral, pero transformada por el cine, no como Los Miserables, que creo que es que para mí es de estas películas que te atrapa y que ya como musical me dejo llevar completamente por la fuerza que tiene, ya no solo musicalmente, sino a la hora de, pues esto, cómo aprovecha con el montaje. y la propia escenografía que tiene delante de las cámaras. A mí es que me gusta mucho y creo que es uno de los grandes musicales de los últimos tiempos en Hollywood. Pero bueno, ya, bueno, me gusta más Chicago, lo siento, me gusta más son Chicago. Muy diferentes, pero bueno, yo no la tengo en mi top ni nada, pero estoy contigo que Chicago, sobre todo por estos números musicales y por cómo los gestiona dentro de la narración, a mí me gusta mucho y me sé todas las canciones de memoria. Quiero decir que me parece una gran película y un gran musical, que además me gusta mucho el género, o sea que, pero bueno, no está entre mis favoritas de todas estas 20 que teníamos como opción. Pero bueno, por seguir, por no saltarnos los años y seguir en orden cronológico, no quieres hacer saltos temporales fragmentando el tiempo. No voy a hacer de Christopher Nolan, y entonces sigues tú porque tienes una de 2007. Sí, el año de expiación. Juno, There Will Be Blood, que no sé cómo se llama, la de Paul Thomas Anderson en español, no me acuerdo, y Michael Clayton ganó No Country for Old Men, la de los hermanos Coen, con la peluca de Javier Bardem, o el estilismo. Ya sabemos que forma parte de sus dotes interpretativas, de su técnica. En vez de el método Stanislavski, es el método Vidal Sassoon. Y bueno, ahí con Tommy Lee Jones y Joe Brolin, y ese rollo de thriller neo-noir con toques de western, aspecto psicológico pero también moral y todo ahí. Estaba un poco el cine de los Coen, este del cine negro que estaban haciendo en ese contexto más actual y más urbano, pero también utilizando ahí el rollo de la América rural. Es un poco Sicario antes de Sicario, no por el mismo tema que trate, pero por la forma de aproximarse a él. Y es cierto que no he vuelto a verla, yo creo, desde hace bastante tiempo, pero sigue siendo una peli con una contundencia y con una capacidad de meterte ahí en esa búsqueda psicológicamente. Recuerda un poco también a, por conectarla con otra cosa, ¿no?, a lo que supuso El silencio de los corderos en el género, porque yo creo que también No Country for Old Men es una peli que ha influido bastante en el tipo de este rollo del cine negro y del thriller psicológico de Hollywood de los años que han venido después de esta película. Antes de seguir yo, seguramente estoy convencida de que habrá gente que estará ahí que se tire de los pelos porque nos hemos saltado Million Dollar Baby y The Departed. A ver, que, o sea, no, la verdad es que dentro siempre hay algunas que pues no estás de acuerdo con que sean ni siquiera reseñables en ese año, pero la verdad es que la lista de las 20, el nivel medio, pues quiero decir. Siempre te puedes quejar de esas nominadas que no ganan, que te parecen mejor. Sí, bueno, y es que si ya obviamente, lo he dicho, que sí. Haciendo una lista de nominadas, mirándolo, es que no habría ninguna en común casi. Pero bueno, yo me salto a 2009. A esta experiencia cinematográfica que Ramón odia a dolor y que fue nuestro primer episodio y nuestra primera pelea en este podcast, que es The Hurt Locker en Tierra Hostil. No he vuelto a verla, también te digo, lo mismo la vuelvo a ver y cambio de opinión. Ojalá, por favor, hazlo. Pedíselo a oyentes que la vea para tener que resarcirse, o sea, no me sale la palabra, tener que negar todo lo que dijo en aquel primer episodio que hicimos. En fin, de Hurt Locker, Catherine Bigelow. ¿Por qué me gusta esta película? Pues toda la gente en plan, es que no pasa nada, es que no tiene historia, es que no va de nada. Pues mira, va de la adrenalina, de la guerra, ¿vale? Y a mí, la tensión que crea Catherine Bigelow en esta película constantemente y cómo te mete dentro de todas esas emociones, de todos esos, sí, de la visceralidad que de las emociones que sufre la gente cuando está en la guerra, creo que es muy elocuente transmitiendo ese tipo de sensaciones, y yo estuve toda la película al borde de la butaca, y es de estas que, a ver, bueno, yo creo que lo somos todos, pero yo que soy muy emocional, cuando una película me hace tener este tipo de experiencias y tal, para mí está por encima de a lo mejor otra que diga, a lo mejor más de cabeza, más intelectualmente, hay otra que me parezca superior en guión, pero es que no, es que cuando una película te consigue transmitir este, o sea, intenta transmitirte ciertos sentimientos y algo tan complicado como esto, sin una trama, sin un tal, sino simplemente con situaciones y con la puesta en escena, escena y con el tempo del, dentro de las escenas y con el montaje. O sea, es que técnicamente, en cuanto a narrativa visual, es una película maravillosa y, en fin, desde luego está en mi top 5 sin ninguna duda. ¡Que no la odies! ¡Que la vuelvas a ver! La odio ya desde el olvido, porque, como comprenderás, no me acuerdo mucho ya, salvo del odio en sí mismo. ¿Qué película? Ah, sí, otra que tenemos en común, en esta ocasión del año 2014, ya más reciente, el mismo año de American Sniper, esta peli de Clint Eastwood, que era un poco, la llamaban un poco la sucesora de Hurt Locker, por cierto, todo se ha dicho, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, que, madre mía, la teoría del todo. Bueno, y Whiplash, que sí, que bien. Y fue el año de Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia de Iñárritu, El señor de los Oscars, el otro mexicano que ahí conquista Hollywood. Y bueno, todo este juego narrativo artificioso que hace maravilloso con ese superplano secuencia, que sí que es de mentira, no me digas. Es que me hacía mucha gracia ese año porque tanta gente diciendo, ¿qué sentido tiene hacer un plano secuencia si es todo mentira y está hecho todo digital y ni siquiera los actores están ahí y está todo cortapega? Es que va de eso, amigos. Bueno, da igual, a mí me gustó muchísimo. Michael Keaton estaba fenomenal. Emma Stone también estaba muy bien, le robaba ahí la película en las secuencias en las que salía. Tenía todo ese discurso sobre la relación del artista con el arte y con la crítica y con el público. Estaba también muy bien. Y luego, a nivel de ya de pura técnica narrativa y de pura un poco sublimación de utilizar el montaje digital con los actores y con la propia trama y demás, y para crear ese gran plano secuencia tan falso como verdadero al mismo tiempo, y de cómo con eso manipulaba el tiempo de la película, pues a mí me sigue gustando mucho, ¿no? Incluso con ese final que era tan ambiguo, en plan, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? No, sí, me sigue gustando mucho, y de verdad que me parecen de las películas más arriesgadas que ha premiado Hollywood en mucho tiempo, la verdad. Totalmente. Lo que pasa es que también tiene ese factor de Hollywood, hablando de Hollywood. Sí, que gusta mucho. A los Oscars gustan mucho. Pero vamos, yo estoy contigo, también la he puesto en mis favoritas de estos 20. Y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Si es que al final es uno de esos casos en los que... Porque a veces la gente habla de los planos de secuencia más impresionantes del cine. Y es cierto que hay planos de secuencias que visualmente son espectaculares y son una coreografía maravillosa. Todo ese arranque de expiación, en plan que tiene... ¿Es el arranque? No era el arranque. Bueno, da igual. Que sí, pero a mí en Bergman, precisamente, el plano secuencia, aunque sea falso, está completamente integrado con la intención que tiene la historia y el discurso que tiene la historia y lo que te quiere transmitir con el personaje de Bergman y el discurso que tiene sobre Hollywood y, bueno, como tú has dicho, la relación que tiene Hollywood con sus estrellas y los autores con su obra y los autores con el éxito y con, bueno, pues además aquí tenía en medio de un momento en el que estamos rodeados de películas de Marvel, pues también tiene esta cosa de qué lugar tienen los actores como artistas dentro de este tipo de cine, ¿no? Que te haces famoso por ser Capitán América, pero luego no te toma. En fin, bueno, pues que tiene un montón de discursos muy relevantes dentro del mundo de Hollywood y luego que, en fin, en cuanto a la narrativa, es que es alucinante, ya no solo por todo lo del plano secuencia que comentamos y tal, y cómo se va moviendo por los pasillos y cómo juega con esos cortes falsos, sino, en fin, cómo maneja los pasos de tiempo, que es como no el claro, plantear un plano secuencia y tener esos pasos de tiempo y cómo lo resuelve es maravilloso, esa batería constante que refleja todo el tiempo el estado psicológico y mental que tiene el personaje, en fin, a mí vamos, me encanta Bergman, me encantó, la volví a ver y me encantó todavía más, la fotografía es alucinante, a tope con Bergman. Y la última que tengo yo, porque Ramón ya ha acabado con sus cinco, es Moonlight, que esta es, bueno, pues la película de hace un par de años, 2016, el año que estaba, que parecía que iba a ganar La La Land y al final no ganó La La Land, el último gran, el gran desastre de los últimos 20 años de los Oscars. Y bueno, pues estaban ahí grandes películas como Arrival o esta de Hello High Water, como decía yo, que era Carretera y Manta. Carretera y Manta. Qué gracioso aquel momento. Me parece un nombre mucho mejor, ¿eh?, que el original de... Que Comanchería. Que Comanchería, sí. Sí. Bueno, pues esto, Moonlight, que es... esta historia contada en tres tiempos de un chico negro homosexual y un poco como te cuenta esos tres estadios de tu vida, de su vida. Y en fin, pues es una de esas películas que es pura economía narrativa, no sé cómo decirlo, de esto de que de repente, pues eso, te extrae de un momento concreto. Es el anti-Boyhood. El fenómeno Boyhood este que yo nunca entendí, porque a mí Boyhood me pareció una película bastante fallida. Con esto hemos perdido la mitad de nuestros oyentes. Lo hace muchísimo mejor Moonlight, con un concepto bastante parecido. Que al final lo que te habla mucho es, o sea, de la comparación con Boyhood, quiero decir que al final la película, el cine y la ficción es pues elegir esos momentos concretos, elocuentes que te cuenten cosas sobre el personaje, y eso lo hace muy bien Moonlight, con momentos muy concretos que son súper empáticos, que consigue que conectes con un personaje que está interpretado por tres actores diferentes a lo largo de la película. O sea, que tiene que solventar, porque es muy difícil conectar con un personaje cuando tienes estos saltos temporales, y solventa todos estos obstáculos que puede tener a nivel narrativo, y en fin, bueno, y la fotografía, no sé, a mí Moonlight, la banda sonora, me gustó muchísimo, no la he vuelto a ver todavía, me gustó muchísimo cuando la vi en su momento, y la verdad es que con esto, haciendo la lista, pensé que tengo que volver a revisitarla para ver qué tal después de un tiempecito. Yo ya sabes que no soy muy entusiasta con Moonlight, pero bueno, sí que es cierto que estoy de acuerdo que me parece mejor que Boyhood y que resuelve algunas cosas de manera mucho más certeramente que la película de Linklater. Pero bueno, ya hemos terminado con este bloque y ahora metemos aquí una cosa que está ocurriendo, que está pasando, se lo estamos contando, que exactamente, titulares. De un tiempo a esta parte han ocurrido varias cosas que se están juntando. Algunas cosas ya las hemos comentado de manera un poco relacionada, hablando de otros asuntos, como el tema de Netflix y los streamings y estas cosas. Hay dos cosas principales. Por un lado, el hecho de que están empezando a moverse grandes conglomerados de medios en Estados Unidos, los que eran los grandes estudios de cine, y se están juntando con grandes operadores de telecomunicaciones, los que tienen las infraestructuras de acceso y también sus propios negocios relacionados con la distribución de contenidos, ya sea televisión o cine o programas de todo tipo, etc. Y además, movimientos de fusiones entre los propios estudios, y todo esto en un contexto en el que ha desaparecido hace poco la regulación que se aprobó hace unos años sobre la neutralidad en la red, que así resumiendo es la idea de que no se puede, los operadores de telecomunicaciones no pueden discriminar ningún tipo de tráfico en sus redes atendiendo a razones de si es que es un vídeo o si es que es más gordo el archivo o si viene de Google o si viene de una empresa más pequeñita, cosa que sí se está haciendo en general para como método de garantizar la calidad del servicio, que eso se supone que es una de las cosas que se puede permitir, pero luego con esas excusas se meten cosas como ha pasado en España con Movistar y Netflix. A mí me flipa que en ese caso no haya tenido consecuencias legales, de verdad. Que sí, el tema es que lo que ha pasado en España es que si no hay unos acuerdos de conexión directa, por así decirlo, en términos así muy simples, para que accedas a ese servicio sin ningún tipo de restricción, el acceso a Netflix en Movistar desde que ha llegado a España hasta ahora que han tenido un acuerdo comercial ha sido de mierda. Un acceso de mierda, de tener muy baja calidad en comparación con otros operadores. Y claro, En España está el asunto, para tener un ejemplo más directo, más cercano, Movistar a golpe de talonario se ha hecho con no sé si el 70 o el 80% del mercado de la televisión de pago en España en muy poco tiempo. Y ahora llega a un acuerdo con Netflix para integrar los contenidos de Netflix en sus servicios, que seguramente van a obligar a que el que quiera tener Netflix va a tener que... Bueno, seguramente no, seguro, porque si está integrando en sus servicios va a obligar a pasar por el aro de contratar los servicios de Movistar de Movistar Televisión para poder tener el Netflix integrado con ellos. De tal forma que un poco aprovecha la posición dominante para beneficiarse de esa sinergia con Netflix. ¿En Estados Unidos qué está pasando? Está pasando que como Netflix se está comiendo el turrón a los grandes estudios, todos los estudios tienen movimientos para crear sus propias plataformas de distribución por streaming de sus películas, de sus propias producciones, ¿no? Disney quiere uno, todos los estudios quieren uno diferente, con sus propios contenidos en exclusiva. Esto Netflix lo sabe y por eso ha apretado tanto el acelerador con su producción propia. Todo se ha dicho en este asunto. Pero ¿qué pasa? Netflix no tiene las redes. Netflix tiene su servicio, compra sus cosas para distribuirla, produce sus propias cosas, pero Netflix es un servicio que puede accederse desde cualquier sitio de forma universal. Netflix garantiza una calidad de acceso dependiendo de dónde estés, del móvil o lo que sea. Pero ¿qué pasa si AT&T tiene su propio servicio de acceso por streaming a contenidos audiovisuales, que sí lo tiene, como se llama DirecTV Now o algo así, y decide restringir el acceso a Netflix o empeorarlo o enlentecerlo o cobrar un plus para poder acceder a Netflix desde sus millones de suscriptores de cable, de internet por cable, mientras que al mismo tiempo da prioridad a su propio servicio? AT&T ahora se le acaba de aprobar que haya comprado Warner. Warner entero, todo el estudio de Warner, HBO, TBS, el estudio Warner, imaginaos. CNN. Sí, o sea, una barbaridad, es increíble. Imaginaos la presión y el efecto que tiene a nivel de contra la competencia de que un operador de telecomunicaciones tenga los contenidos y al mismo tiempo pueda dar prioridad a esos contenidos suyos propios, con los que gana pasta a raudales. Contra los intereses de otro que te está únicamente vendiendo contenidos pero que no tiene esa infraestructura ni ese poder de restringir la distribución porque no tiene esos sistemas de distribución. ¿Qué ha pasado recientemente con Disney? Disney intentaba comprar Fox, ha aparecido Comcast, que ya tiene DreamWorks, que ya tiene NBC Universal, es decir, que ya, digamos, se ha creado ahí un monstruo de integración vertical de los que estaría orgulloso el personaje de Alec Baldwin en 30 Rock. Y intentaba comprar Fox para quitárselo de la boca a Disney. ¿Que es bueno que Disney y Fox se junten? No, en absoluto es bueno. No estoy diciendo que sea bueno que Disney y Fox se junten, pero en este caso, entre dos estudios que se juntan para hacer cosas y que su negocio no está en las telecomunicaciones ni poseen las redes de telecomunicaciones, es menos perjudicial para los intereses de los consumidores y para el cine en general el hecho de que dos grandes estudios se junten a que venga Comcast, que ya tiene además Universal y DreamWorks, o sea, repito, y las redes de telecomunicaciones asociadas a sus servicios, y encima se compre Fox y tenga toda la red de televisiones de Fox, las cadenas deportivas, toda la infraestructura de distribución y de producción de otro gran estudio. Al final, ¿qué está pasando últimamente? Y ya termino. Está pasando que se está concentrando muchísimo toda la oferta que hay respecto a la oferta y la capacidad de producción y distribución de cine y de televisión en Estados Unidos, por un poco por necesidad de la evolución del mercado, por la disrupción de Netflix realmente y por el futuro que ven estas empresas. Y nos estamos encontrando con que al final lo menos malo de todo esto es que Disney y Fox, que juntas pueden tener el 50% del mercado de cine de la taquilla en Estados Unidos, sea lo menos malo que puede ocurrir en general para el negocio. Y esto afecta a nivel internacional porque esto es un poco algo que también estaba pasando con grandes como en China con Wanda, que hasta que no le ha parado los pies al gobierno chino y les ha dicho que invierta más pasta en su propio país, estaba comprando redes de cines en todo el mundo, estaba comprando productoras como Legendary, tiene su propia distribuidora en China gigantesca también y estaba preparando claramente una estrategia de integración vertical que ríete tú de los rollos antimonopolio que hubo en su día con Paramount en Estados Unidos y las cadenas de cines. O sea, es un panorama bastante chungo. A ver, el asunto. Yo soy bastante pesimista con todo esto porque eso, la neutralidad en la red. Aquí nosotros estamos supuestamente protegidos por tener neutralidad en la red o tener supuestamente garantizada, y ya hemos visto con el ejemplo de Telefónica que no es así. Realmente eso es lo que lo hace mucho más grave. Porque no estoy del todo de acuerdo con que la integración vertical y la fusión, o sea, sea peor que la fusión de Disney con Fox. No, he dicho al revés. He dicho que Disney y Fox es lo menos malo, he dicho. Es lo menos malo en comparación con Comcast, sí, pero ahora te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Pero, a ver, el tema es que yo al final vamos a acabar en megaempresas de integración vertical. Es algo que no es nuevo, la sinergia ha existido siempre. Esto de tener un producto e intentar explotarlo en todos los negocios o áreas bueno, de negocio. Bueno, el ejemplo es Sony, ¿no? Sony es como... Lo que pasa es que no tiene redes de telecomunicaciones tan enormes. Bueno, yo creo que el ejemplo más claro, yo creo universalmente conocido por todo el mundo, es el de Disney. Disney tiene un ecosistema en el que toda su propiedad intelectual, ya no solo su propiedad intelectual, sino también los espectadores, nosotros, son factores o son material reutilizable. Es un ecosistema en el que, pues eso, reutiliza todas sus marcas en sus parques, en la tele, en el cine, en el merchandising, en los videojuegos, sí, etcétera. Y nosotros a la vez nos convertimos también en clientes reutilizables en todos esos aspectos de negocio. Entonces, eso, un ecosistema. Disney se ha adelantado a la tendencia actual de adquirir todo tipo de propiedad intelectual y de marcas y licencias para poder explotarlas en sus diferentes aspectos. Cuando llegó llegó en 2009 el nuevo director de Disney, ya no me viene el nombre, que decidió comprar Pixar, decidió comprar Lucasfilm, decidió comprar hay otra que decidió comprar, bueno, el caso que el tema es que la integración vertical y las sinergias y todo esto ha existido siempre y íbamos hacia eso, y porque es natural. Pero en cuanto a lo que respecta a Disney con Fox, que por cierto lo ha aprobado el Departamento de Justicia de forma un poco shady para mi gusto, porque se pasaron 2 años estudiando el caso de AT&T con Time Warner, y porque claro, pues conlleva muchos problemas de competencias y de monopolio, bueno, oligopolios y tal, y al final pues dijeron que ok, y el de Disney y Fox lo han aprobado en nada. Por la vía rápida, hay muchas especulaciones de que tenga que motivos políticos, porque ya sabemos que Trump es muy amiguito de Murdoch y por otro lado es muy enemigo de CNN, así que está todo blanco y en botella. Pero eso, al margen de esto, es que, a ver, Disney y Fox, cuando se junten, van a tener el 50% de la taquilla. Entonces esto es un monopolio total, porque no es una integración vertical de yo tengo mis cosas y las exploto en los diferentes modelos, o sea, tipos de negocio de arriba a abajo hasta el cliente, sino es una integración horizontal en la que, pues esto de repente, ya ha pasado con Solo, por ejemplo, Disney ya tiene el poder de llegar y decirle a las exhibidoras, decirle a Cinesa, pues es que ahora no vamos a ir a 50-50, porque todas estas películas son mías y si no vamos a 70-30, no te las voy a dar. O sea, van a tener un poder de negociación por tener tanto poder de taquilla, o sea, tanto poder de taquilla, de todo lo que son los estrenos semanales, vamos a decirlo, que al final eso sí que es abusivo en cuanto a que genera, pues esto, a que puede elevar mucho los precios, que al final la integración vertical es dentro de tu negocio. Lo que pasa es que, claro, ya si nos podemos ir a que cuando todas estén integradas verticalmente y se van a joder las unas a las otras y demás, pues al final los más perjudicados vamos a ser nosotros, que vamos a tener que pagar por ver todo si tenemos un ATT AT&T, bueno, en nuestro caso, si tenemos un Telefónica y resulta que queremos usar Twitter y Twitter lo ha comprado Disney, pues ya vamos a tener que pagar por usar Twitter. Y entonces, al final, va a ser esto, que eso es la donde vamos. O sea, yo lo tengo clarísimo. Vamos a tener que comprar paquetes para poder usar las cosas de los demás. Ese es el riesgo, y por eso te decía que era lo menos malo, porque en el caso de que las grandes operadoras de telecomunicaciones se hagan con estos estudios, está lo que ha pasado con AT&T y la regulación de su negocio de la televisión, ¿no? Ellos diciendo, no, tranquilos, que al comprar Warner van a bajar los precios de la televisión. Lo primero que hace al aprobar la fusión es subir el precio de su servicio de streaming, y encima es que discriminan el tráfico, es decir, su servicio de streaming no entra dentro de los planes de datos de sus ofertas de acceso a internet. Entonces ya se ve claramente por dónde va el mercado y lo que quieren hacer con ello. O sea, no es una cosa que nos estamos inventando o elucubrando desde el futuro, lo están haciendo ya. Yo quería comentar un poco las claves para entender todas estas cosas que están pasando. Y es que al final creo que nadie puede negar el efecto que ha tenido Netflix en la industria del entretenimiento global. Y el efecto ha sido brutal. Ha sido un disruptor absoluto del sistema tal y como lo conocíamos, y está cambiando todo por él. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues por una parte, y de ahí viene la integración vertical a tope, el mercado se ha diversificado tanto porque por todos los los hábitos de consumo que tenemos ahora con todos los avances tecnológicos, la gente ya no va al cine a ver películas, la gente no va a la tele a ver series, se consume todo, ya no está definido el negocio de cada parte, sino que está todo muy diversificado, no se produce para un lugar o un aparato, sino para el individuo y el tiempo que tiene ese individuo. Y claro, la diversificación al final, de ahí se entiende que cada vez vendan menos licencias a los demás. Por ejemplo, este año todos los pilotos de televisión, la mayoría solo han aprobado pilotos que venían de su parent company, porque al final todo queda en casa. Al final es adquirir y tener marcas y propiedad intelectual que explotar allá donde se pueda. Es algo que está además afectando, por ejemplo, al mercado en España, que está un poco desfasado con Estados Unidos respecto a lo que está pasando ahora, pero que también de repente va hacia eso, de las cadenas de televisión que normalmente contrataban todos para productoras externas, están empezando a producir, si no entiendo mal, sí, para sus propios... para poder comercializarlo en esas plataformas y demás. Sí, me hace gracia porque, como siempre, pero bueno, es entendible porque obviamente el mercado americano está mucho más avanzado que el nuestro y ya históricamente, y entonces nosotros vamos un poco a rebufo. Pero es gracioso porque nosotros estamos ahora en el punto en el que estaban las teles americanas hace 5 años. En plan, madre mía, estoy perdiendo mucha audiencia, pero le voy a vender todo esto a Netflix, que me voy a quedar tan a gusto. Y ahora ya no es, no se lo voy a vender a Netflix, porque Netflix ya es la mega competencia, y esto lo voy a explotar yo en mis cosas. Yo me produzco la película, yo me la distribuyo en los cines, yo la pongo en mi streaming, te doy mi internet para que lo puedas ver por mi streaming, yo te vendo los juguetes. O sea, nosotros estamos en un punto en el que ya no están allí en Estados Unidos, y no sé, porque claro, ya todas las barreras locales de ciertos negocios todavía siguen en pie en ciertos aspectos, así que no sé cuánto tardará en llegar esta tendencia aquí que nos afecte real, más allá de algunas cosas que hemos comentado y de las cosas obvias de cómo van a ir explotando ciertas marcas, y de que si estáis hartos de ver reboots, wait for it. Pero el tema es que, claro, la cosa está que vamos, está todo el mundo que trina y toda esta gente se está fusionando a tope porque las empresas tecnológicas que tienen muchísimo dinero se han metido en el negocio del entretenimiento. Facebook, Apple, estaban en sus rollos de móviles y de historias y de redes sociales, y de repente están invirtiendo billones americanos, millones y millones de dólares en producir contenido. Lo de Apple es una cosa alucinante, porque Apple no tiene ahora mismo una plataforma donde explotar todo eso, y cuando la tiene, lo que pasa es que todavía no ha dicho que va a ser, pero sí, la tiene. Claro, efectivamente la tendrá, pero cuando anuncie, ¿dónde va poner todo esto que está dando luz verde y que está produciendo y que se está gastando un dineral y además cogiendo talento, nombres y tal, o sea, que está haciendo una apuesta fuerte por entrar en el negocio del entretenimiento. Y lo mismo con Facebook y YouTube, que ya no solo es que esté produciendo sus series, que YouTube se ven ahora mismo 150 millones de horas al día en YouTube y es un competidor real, porque ya no puedes decir, ah, no, es que la tele y el internet y el internet. No, es que si estoy en YouTube viendo vídeos, no estoy en la tele viendo lo que sea. Entonces, o sea, la gente no es que esté consumiendo menos la tele, es que está viendo muchísimo más vídeo en otro lado. Entonces, cuando se han metido toda esta gente de fuera aquí y se ha venido Netflix a golpe de talonario y se ha quedado con Ryan Murphy y con la otra y con Warner ha entrado y ha dicho, pues yo me compro a Greg Berlanti, y el otro ha llegado y ha dicho, pues yo me compro a Jordan Peele, y están ya, es curioso que ahora ya no es que ya no valen solo las marcas, sino por fin el talento y la gente que hace las cosas está llevando un poquito de toda esta guerra. Pero cuando te llega toda esta gente con este dinero, Amazon, que es una empresa gigantesca, y de repente dice, pues a la 250 millones y me compro los anillos y ya lo adapto, pues no me extraña que Disney, Fox, todas las compañías tradicionales estén en plan, madre mía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo me tengo que fusionar porque no tengo que poder competir con esta gente. Entonces está todo el mundo pues en fin, corriendo con la cabeza, o sea, como pollo sin cabeza de un lado para otro, en plan, madre mía, la que se nos salía en un momento, y está cambiando todo tantísimo que, bueno, en fin, es muy apasionante todo esto. Sí, lo que pasa, pues eso, lo he dicho, que al final eso va a afectar a la industria en España, no se sabe mucho, y a nivel global probablemente España mucho, porque a nivel de industria también dependemos demasiado de Hollywood, ¿no? E incluso las producciones que hacen localmente, las majors aquí, en colaboración con las cadenas de televisión y demás, que es una cosa que últimamente lo han hecho mucho. Entonces, ¿hacia dónde llevará esto aquí? Pues no sabemos muy bien, pero algo parecido. Al final es algo que, de una forma u otra, al final vamos a tener como la calle de comercial típica de Salamanca, con todas las marcas de Inditex en 6 tiendas diferentes, que te van a parecer que son 6 tiendas diferentes, pero detrás está la misma empresa. Eso es lo que va a pasar. Bueno, pero de primeras, nosotros, nuestro primer efecto real en el asunto va a ser el decidir, como consumidores, como espectadores y tal, qué servicios de streaming son válidos, porque la burbuja es real y no hay hueco para todos en todos los mercados. Y no, eso está claro. O sea, van a caer muchos, la mayoría, y claro, quedarán dos o tres grandes operadores de esto, y el resto pues tendrán que agacharse la cabeza y asumir que no pueden estar todos intentando comer de la misma tarta porque no hay para tanto. Pero es que, joder, la gente de verdad no es consciente de la que va a liar Apple. Hay 700 millones de teléfonos Apple en el mundo. ¿Cómo? Y la gente gasta horas en el teléfono. Y ahora mismo, si tú ves los gráficos que saca Netflix, los gráficos que saca Amazon, del consumo en el móvil, es alucinante el porcentaje de gente que ve las cosas en el móvil. Apple la va a liar pardísima cuando llegue y se quede con todo eso. Y, en fin, bueno, va a ser, para nosotros al principio va a ser guay, porque ahora van a estar todas peleándose por hacer series buenas, o sea, por llamarte la atención y que seas, que su plataforma sea tu plataforma favorita, pero luego va a llegar un momento en el que no vaya a ser tan divertido para nosotros, pero bueno. Cambiemos de tema ya. Cambiemos de tema. Bueno, hago un apunte final, y es que justo esta mañana he leído que parece que para octubre ya van a meter, seguramente el gobierno, nuestro nuevo gobierno, va a obligar a Netflix y a Amazon y a algunas de streaming de estos a cumplir lo de invertir el 3-5% en producción local, que probablemente ya lo cumplan, porque están haciendo bastante producción local. Pero sí, seguramente no les afecte en realidad. Claro, en realidad no les va a afectar, pero bueno, que hasta ahora no estaban obligados, porque es algo que el gobierno decide, incluso en las privadas y tal, decide si imponer o no, y hasta ahora no habían hecho un poco los longis, y todo apunta que a partir de otoño sí que tendrán que hacerlo, pero vamos, que lo que digo, que la mayoría de países están invirtiendo bastante, o sea que no creo que les afecte demasiado. Y tenemos un par de comentarios por ahí en Facebook. El primero de Mackie Norris, que decía que le gustaría que alguno de los dos viéramos Predestination, si puede ser los dos, y que si la hubiéramos visto, pues que diéramos nuestra opinión. Ramón se inventó que yo me la había visto. Sí, yo pensé, te lo juro, como había sido así ese año con esta película y tuvo tanto revuelo. También dice que quiere que vuelva el cha-cha-cha para despedir el programa. Cha-cha-cha, lo siento, el cha-cha-cha se ha ido. Cha-cha-cha muerto. Cha-cha-cha. Esta es la era del cha-cha-cha negativo. Bueno, la había visto yo, los hermanos Spirig, que últimamente han estrenado la horrible Winchester, todo, y que la anterior, esta, la última de la entrega de Saw, no la he llegado a ver, pero la crítica la ha puesto a caer de un burro. Pero Predestination sí que me gustó mucho. Y a pesar de que jugaba, básicamente, como el nombre de la película indica, con la paradoja de predestinación de los viajes en el tiempo y tal, realmente eso no es lo más interesante de la peli, sino cómo integra todo eso en la narrativa, en la hora de desarrollar los personajes, a nivel psicológico. Tenía puntos muy buenos la película, y sobre todo los actores. Estaba por ahí Ethan Hawke haciendo sus cosas. Tenía algún giro muy potente. Realmente me parece una peli de ciencia ficción bastante estimulante, y de estas cosas así pequeñitas que se han estrenado en los últimos años, que realmente vale la pena ver. No tanto porque sean muy innovadores respecto a lo que plantea, sino más bien, ya digo, cómo lo usa para el lado más de drama y de personajes y de desarrollo argumental, ¿no? Del relato. A mí me gustó bastante. Si es cierto que viendo Winchester a lo mejor fue un caso de suerte, así que estoy a ver si veo las anteriores de estos dos, que también tenían cierto renombre, ¿no? Pelis de culto. ¿Cómo se llamaba una? Daybreakers, puede ser, que también aparecía, sí. Ethan Hawke. Y otra más, que no recuerdo, una con zombies, que también decían que estaba bastante bien. Pero bueno, ¿y qué decía Allende la Cruz, Adriana? Yo quiero agradecer a Allende la Cruz porque me ha hecho sentir menos sola con lo que comentaba en el último episodio en el que hablaba de Cargo, que a mí me gustaban Martin Freeman y Joan Oliver, que generalmente no son gente famosa que la gente ponga en sus carpetas. Y Allende la Cruz me ha hecho sentir menos sola, así que muchas gracias. Pero bueno, ya vamos a pasar al último bloque de request oyentil. Sí, el oyente anónimo casi invisible, desconocido, diríamos. Bueno, la figura del oyente en abstracto. Vamos a recomendar algunas películas para el verano, porque obviamente, como supondréis por otros años, y si sois oyentes nuevos, os decimos ahora, haremos parón veraniego después. Una pausa que refresque. Este episodio. Tendremos algún especial por ahí, como siempre, pero ya en plan la vuelta oficial del podcast no será hasta después de los festivales. Hasta después de Sitges. Y Sitges, efectivamente, que ya es octubre. O sea que, bueno, eso, esperamos tener algún parcillo ahí en estos meses de verano, pero la publicación regular para con este episodio. Pero eso, queremos recomendar algunas películas para el verano, y aprovechando que tenemos ahora tantas plataformas de streaming donde ver pelis, pues hemos ido... Para que veáis que hemos relacionado la actualidad con una cosa concreta. Así que vamos a decir un par de cada servicio para que esté diversificado y podáis verlo donde tengáis vosotros vuestro money mensual. Y bueno, vamos a empezar, yo creo que podemos empezar aprovechando por decir que Filmstruck ha llegado a España, que es una plataforma de streaming que ya llevaba bastante tiempo en Estados Unidos, que es bastante conocida porque tiene mucho cine de autor y cine indie, además cine indie de este potente, de cine indie un poco de mentira, como diría Ramón ya a estas alturas. Y tal, y ha llegado, y bueno, ha llegado a España, y alguno puede pensar que a lo mejor se solapa un poco con Filmin, y es verdad que en algunos aspectos muy concretos sí, pero en realidad no tanto, después mirando el catálogo, y luego que Filmstruck tiene una cosa particular, y es que tiene las películas de la colección esta de Criterion Collection, que hacen remasterizaciones. Claro, ahí está el asunto. Claro. Eso, que hacen remasterizaciones de clásicos y de, bueno, películas no tan clásicas, a lo mejor noventeras, pero bueno, que al final hay que hacer una remasterización, mejorar la calidad, pasar a 16 novenos, estas cosas. No sé si ponen también a disposición los extras que suelen crear. Sí, también ponen a disposición los extras, que lo he visto, o sea, yo, sí, lo ponen extras, o sea, que tiene ese valor añadido, y si no recuerdo mal, creo que eran 6 euros al mes. Y bueno, pues eso, se acaba de estrenar, o sea que ya aprovechamos. Y yo de Filmstra, como no me he suscrito todavía, bueno, hay un periodo de prueba, pero todavía no lo he querido hacer, hay un acceso limitado a ver su catálogo. Pero dicen que tiene 200 películas ahora mismo. Pero aparte del tema de criterio, de las cosas Criterion, yo voy a poner como recomendación Malas Tierras, que no es ningún, no es ningún tipo de recomendación arriesgada. En fin, es una película que además yo creo que comentamos aquí Malas Tierras. Yo la comenté porque la descubrí hace relativamente poco. Sí, hemos hablado de ella en algún momento. No sé si ha sido en un especial así tal, pero bueno. Es esta película de Terrence Malick, muy recomendable, con una voz en off completamente disociada de las imágenes, y es muy interesante de ver. Y esa es mi recomendación de Filmstrack. Yo he visto por ahí que tienen remasterizaciones de Blow Up, de Antonioni y de Azul, de Kieslowski. Tiene más cosas de Kieslowski por ahí, de toda la parte de Criterion, así que, lógicamente, no voy a decir más. Yo creo que es un ejemplo claro de lo que se puede aportar todavía, que es algo en lo que, y si quieres comentamos, Filmin tiene un problema, que es en el tema de la calidad directa en la que ofrece a veces, o muchas veces, los contenidos, ¿no? Las películas. Sí. Tienen muchos contenidos que ya no es que estén en resoluciones en resolución estándar, sino que muchas veces parten de masters muy malos. ¿Eh? O sea, realmente ya no es que no estén mejoradas, sino que están, que parecen empeoradas. Entonces esto es un problema. Tiene un catálogo mucho más amplio y tiene un catálogo, joder, que ofrece muchas cosas que no están disponibles en ningún otro sitio, y van ofreciendo cosas y modernizando, pero sí que es el gran problema que tiene. Incluso también con los doblajes, que es algo que tampoco cuidan de verdad, porque sigue habiendo muchas cosas que tienen solamente doblaje en español y no tienen la versión original. Ah, pues a mí en Filmin no me ha pasado tanto eso, no me he encontrado tanto con eso. Yo sí me he encontrado bastantes de esto, pero bueno, en Filmin hace poco precisamente añadieron las películas de Romer en HD unas cuantas, creo que tienen como 16 o algo así de su filmografía disponibles ya, y vamos, mi recomendación de ahí sería El amor después del mediodía y La rodilla de Claire de Romer, en glorioso HD, que se ven divinamente, pero bueno. Cualquier película de Romer ahí, de este hombre, hay que reivindicar hoy en día. Yo de Filmin, me hace gracia porque estaba mirando entre las películas clásicas, porque tiene mucho cine clásico, y al final era como, a ver, Adri, no vas a recomendar cine clásico que nadie no conozca, porque no soy la clase de persona que se ha visto la cuarta película menos conocida de, yo qué sé, Ingmar Bergman. O sea, no soy esa clase de persona de cinéfila ahora mismo. Tengo mucho cine clásico por descubrir. Así que al final me he ido más a cine independiente más reciente. Y bueno, ahí tienen Bestias de su Salvaje, Beasts de Southern Wild, que es una película, mi película favorita de 2012, ahí lo dejo. Experiencia cinematográfica de Ben Zeitlin, que además la nominaron al Oscar y de forma completamente inesperada, y es una maravilla de verdad esa película. Luego también me he apuntado para recomendar Corn Island, que pues es una película, jolín. Estaba entre tres nacionalidades. Creo que era Estonia, ¿puede ser? ¿Era Estonia? No, georgiana. Era georgiana. Pero ocurría ahí en... básicamente es una historia de madurez de una chica adolescente, un poco de la relación con su padre y todo, que sirve un poco como alegoría de la situación política de los tres países que con los que colinda esta isla en la que ellos viven y de la que ellos viven, básicamente. Y, en fin, yo la estaba descubriendo en San Sebastián, obviamente. Pero, ¿colinda San José? Y habríamos aguantado un montón si quisieras un chiste, pero, en fin, tú a lo tuyo. Y en fin, eso, Corn Island es una película exigente y tal, pero de verdad que es súper interesante. Y luego, yo nunca me cansaré de recomendar The Station Agent, que no sé la verdad cómo se llamó en España, que es una película con... Vidas cruzadas o algo así. Vidas cruzadas, eso, es verdad. Pues esta es una peli de Thomas McCarthy que tiene a Peter Dinklage, que le conoceréis por ser Tyrion, así como más jovencito y tal, que es un tipo que vive en la caseta del ferrocarril que está abandonado y tal. Y es una película indie de estas de conversaciones, de hablar sobre la vida, y está Patricia Clarkson, y es, en fin, es súper encantadora. Es de estas, pues bueno, pues una película Sundance total, bien escrita, personajes bien desarrollados, con mucho corazoncito, y yo nunca me canso de recomendarla, la verdad. Yo voy a ir a por nuestro amigo Bezos, ¿no? A Amazon. En Amazon tienen Inherent Vice, Puro Vicio, de Paul Thomas Anderson, esa película que sigue siendo mi favorita de Paul Thomas Anderson, después de The Phantom Thread incluso, porque esa locura y ese rollo neo-noir y ese rollo de onírico, loco, ese personaje de Joaquin Phoenix, sí, es maravillosa. O sea, es una peli brutal. Me sigue pareciendo, me parece un milagro que consiga mantenerse siendo tan increíblemente dispersa, tan sin sentido, tan loca en muchos aspectos, pero es que me parece que ahí Paul Thomas Anderson llegó a lo máximo de su carrera. Y luego Zombies Party, la Shaun of the Dead, que bueno, pues la mejor parodia de zombies que se ha hecho en la historia de la humanidad o más, pues probablemente, ahí es maravillosa. Y la escena con Queen en el pub, pues claro, es que es insuperable. Está muy bien Zombies Party. Bueno, pues yo de Amazon recomendaría a Chris Lehman, que soy un poco pesada también con este documental, pero bueno, es un documental de Werner Herzog que ya tiene sus añitos, es de principios de los 2000, y básicamente sigue a un chaval joven que se mudó y empezó a convivir con osos grizzly, y además estaba como muy obsesionado, se grababa mucho a sí mismo con una cámara de, pues eso, con sus encuentros con los grizzly bear, y en fin, las cosas, hay surprising turn of events. Es un documental de estos que se centra mucho en el perfil del personaje y lo desarrolla súper bien, y es emocionante, es casi, bueno, al final es como, casi queda como mal decir que es como la mejor ficción, porque al final el documental es un documental y la ficción es la ficción, pero vamos, que tiene ese tipo de, te va llevando narrativamente por la historia, vamos a decirlo, con ciertos trucos de giros y cosas, y es de verdad súper interesante. Y luego el otro que quería recomendar de Amazon es Deep Impact. Because yes, porque os acordáis de esa época en la que venían a par en las películas, dos películas sobre bichos, dos películas Robin Hood, dos películas sobre tornados. Pues esta nos tocaron las dos películas sobre meteoritos que caían en la Tierra, y todo el mundo se acuerda de Armagedón, que ok, Michael Bay en su esplendor, pero Deep Impact es la mejor de las dos, yo lo siento, Mimi Leder for the win, y Deep Impact es la buena del par. Fuke. Sí, Fuke. Tienes razón, claro, lógicamente. Deep Impact es la buena, por mucho que digan por ahí. No, iba a comentar, en HBO, que su catálogo de cine es bastante mejorable. A ver, pero es muy comercial, es otro, claro. O sea, cada una tiene su perfil. Sí, tiene un perfil, bueno, algunos es como la falta de perfil, su perfil. HBO tiene cosas súper clásicas, modernas, claro, como Chinatown, que comentamos aquí en su día, que es una peli imprescindible para entender el cine negro moderno. Esta maravillosa película francesa, Los chicos del coro, que es muy de llorar y muy de llorar más y después, pero, o sea, esto es así. Muy bonita. Y la peli maravillosa con el guión de Diablo Cody y de nuestro amigo Reitman, John Adult, que justo ahora que se ha estrenado la nueva película colaboración de los dos, pues me parece una recomendación muy apropiada. Si no la habéis visto ya, John Adult es lo más, o sea, es magnífica. Sí, yo también la había puesto para recomendarla. Entre las de HBO yo también me había puesto Dredd, que es esta nueva versión del juez Dredd que mucho más reciente, creo que es de pues, 2012 o 2013, que el protagonista es Carl Urban, y de verdad es una película de acción maravillosa. De todo ocurre en un mismo escenario, tiene unos códigos visuales súper guays, y en fin, es película de acción de hostias ahí, todo muy testosterona, pero de verdad que está genial. Creo que Ramón en esto me va a dar la razón. Sí, que estoy muy de acuerdo contigo. Dredd mola. Y luego, por irme de al otro extremo, también tienen En la casa, Dans la maison, que con mi francés estupendo, de François Ozon, que de verdad es un drama y psicológico con parte cómica, sátira, que está genial, súper recomendable. Fue mi primer, además, contacto con François Ozon y me dejó, vamos, me dejó encantada. Y luego, nadie habla de esta película de David Cronenberg, nadie se acuerda de la existencia de Maps to the Stars, que es otro de estos relatos de Hollywood esquizofrénico y tal. Es un poco dispersa con algunas historias porque son como varias historias paralelas, pero creo que funciona un poco como continuación de Cosmópolis y saliendo un poco del tema del capitalismo y del tema sociopolítico y entrando, haciendo un poco el mismo tipo de película o el mismo tipo de discurso, pero con respecto a Hollywood. Y a mí me pareció súper interesante. Y oye, ya tenéis ahí para ver. ¿Tú la llegaste a ver esa o no? Sí, claro. Sí la vi, me gustó bastante. De hecho, de las que yo la defendía bastante, esa película. Era muy... Pues mira, ya somos dos, que no me encuentro mucho gente que le guste. Era el Cronenberg un poco de vuelta a lo que me gusta de Cronenberg. Después de esos dramas de época tan así como el de Freud y tal, que me pareció bastante fallida. Pues en Sitges la odiaron a muerte. Bueno, en fin, gente para todo. Cambiamos a Netflix, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a lo mainstream. Tenía puesto, no sé por qué, El Renacido, porque la he confundido con... Ya, cuando lo he visto me ha sonado mogollón. Es que la he confundido con Silencio de Scorsese, ¿vale? Y entonces, pues, no sé por qué, se me cruzan los cables. No, voy a recomendar The Breadwinner, la película esta de animación que estaba nominada en los últimos Oscar, que hablaba de esta niña en Afganistán y el tema de cómo salir adelante cuando desaparece el hombre de la familia, que me pareció, pues esto, muy con una delicadeza y una sensibilidad muy especial, y que no sé si llegó a pasar por cines esta película, creo que no, ¿verdad? Así que creo que yo creo que no, yo también la tengo pendiente. Creo que es la única manera de verla en España con distribución es en Netflix. Bueno, pues de Netflix yo tengo para recomendar Anomalisa, que es esta peli de Charlie Kaufman animada, que es con marionetas, y es una comedia negra y animación para adultos total, de una historia de amor de un señor, bueno, historia de amor y historia de soledad, y el juego que tiene con el doblaje está muy guay, y en fin, es una peli muy rara, pero muy disfrutable. Y luego también hay cosas como La Invitación, que la hemos recomendado aquí mil veces, la película de Karin Kusama, esta que es terror psicológico de un punto de vista narrador no fiable, que vamos, es uno de estos ejemplos de terror bueno que en el episodio anterior Ramón decía que había perdido la fe, pero mira, aquí hay otro ejemplo de que se hace terror bueno últimamente. Y luego, por último, la película española Kiki, El amor se hace, de Paco León, que son cinco historias de gente que tiene filias sexuales particulares, y es tronchante y me encanta, o sea, está súper bien escrita, los personajes, tiene algunos que obviamente están más que otros, pero bueno, es que Candela Peña en esta película, yo me tiraba por los suelos de la risa con su filia. ¿Tú la has llegado a ver o no? La de... dices... Kiki, sí, la comenté por aquí en su momento. Sí que me gustó bastante, pero... ¿Pero qué? No, que tenía una de las historias de la película es bastante delicada, como la trata el tema del marido y los somníferos y todo esto. Es bastante, en fin, cuestionable. Pero sí es cierto que tiene otras historias que me parece que además de acertar bastante en su forma de aproximarse a la comedia, sí que incluso le da cierto peso a los personajes, ¿no? Como comentas con la historia esta de la teleoperadora, sí, que ya pues está muy bien, le da unas sutilezas a su personaje que probablemente no sé si estaría en el guión o no, pero sí que se ve como muy que surgen de su interpretación y está bastante bien. La peli me gustó, aunque tuvieran cosas mejores o peores, pero me parece. No sé cómo sería la original, porque es un remake además de una película, no sé si era australiana o neozelandesa, pero bueno, la peli en sí me gustó. Bueno, ¿y no tienes más de Netflix? De Netflix no tengo más, porque me quedo con esa equivocación, me quedaba así un poco en plan, ¿qué es esto? Pero vamos, con que no veáis Tau, repito, no veáis Tau, o sea, ya la he visto yo por vosotros, ¿de acuerdo? Hacedme caso, esa es mi recomendación de Netflix, es esa, no la veáis. Bueno, y Rakuten, que no es un servicio que yo recomiende especialmente, sus precios son un poco locos, la verdad, pero bueno, tiene algunas cosas interesantes. ¿Tú qué tienes por aquí? De Rakuten yo había visto que tenía disponible en su tarifa plana, porque es uno de los grandes problemas que tiene Rakuten, que bueno, yo puedo entender en Filmin, que tenga esa doble vía de suscripción y luego los estrenos con un precio, bueno, luego el problema que tiene es que a la hora de competir con otras plataformas, pero en Rakuten es bastante como, no le encuentro cierta coherencia con el tema, pero tienen Sicario, la gran película de Villeneuve, que justo acaban de estrenar, por cierto, la secuela. O la van a estrenar, o bueno, en algún momento la estrenan, no sé si ya la han estrenado. Y Big Hero 6, la película de superhéroes maravillosa, con esa inspiración japonesa y ese muñequito gigante, hinchable e inteligente, que a mí me pareció muy, muy divertida y con ese corazón digno de películas como El Gigante de Hierro por ahí de fondo, me gustó bastante y creo que, pues sí, de lo que más me llama la atención de lo que tienen por ahí en Rakuten. Pues yo tengo dos películas de terror, ¿te lo puedes creer? Me lo puedo creer. Una es Crudo. Una franco-belga y la otra franco-canadiense. Sí, de Julia Ducournau, esta peli francesa de una chica que se ha criado en un entorno familiar vegetariano y de repente va a la universidad a estudiar veterinaria y pasan cosas. Pasan cosas con su veganismo o vegetarianismo y es una, pues bueno, está en clave de terror, vamos, sí, un despertar, no sé cómo decirlo, hay una rebelión adolescente, bueno, no es adolescente porque ya es la universidad, pero vamos, que es ahí este típico cuento de personaje de madurez en clave de terror y con cosas muy explícitas. Y luego Los Hambrientos, que esta es canadiense, Les Affamés, que esta es la que yo en su día cuando la comenté en especial de Sitges dije que era como recordar un poco las sensaciones de jugar al The Last of Us. Pues eso, es cine de zombies, pero mucho más enfocado a los dramas personales y a las conexiones entre personas y, en fin, un desarrollo más dramático dentro del género de los zombies. Y estaba bien, estaba bien. Sí, luego había una plataforma que un poco nos habíamos olvidado de ella, que es como de cine, de autor Pero independiente. de autor, no de no filmín, es de autor ya, de autor extreme. Sí, vamos, digamos que restringe bastante porque de hecho tiene una selección que va renovando y tiene como cosas que entran dentro de la suscripción y luego tiene otras que son de alquiler, Mubi, que es una otra plataforma bastante minoritaria, pero que tiene cosas que están bastante, bastante interesantes, ¿no? Tiene, por ejemplo, Gentleman, la película de Chantal Ackerman, no sé, que creo que no has visto, pero comenté por aquí, esa peli que es de 3 horas de la protagonista y sus quehaceres diarios domésticos y repetitivos y lo que ocurre y todo esto. Y también tienen por ahí disponible, ¿cómo se llamaba? Yo maté a mi madre, de Xavier Dolan, la peli de 2009, así que, pero vamos, que tiene una selección bastante potente de películas de cine de autor, de cosas que han pasado por festivales y demás, bastante accesible, ¿no? Para gran público, cosa que no ocurre, por ejemplo, con otras plataformas que esta no la quería comentar, pero no, Festival Scope es una plataforma que existe en general para profesionales, para poder ver visualizaciones de prensa de películas que se exhiben en festivales. Muchas veces incluso los festivales tienen acuerdos para poner secciones directamente en esa plataforma y poder acceder a esas películas y verlas. Y también tiene una parte dedicada a usuarios, digamos, generales, ¿no? Público general. Pero la selección que tiene es muy pequeña y son películas, pues, muy en general, que no tienen ningún tipo de proyección en estos certámenes y que son propuestas muy, muy desconocidas. Entonces, ahí no me atrevo a recomendar nada porque, por lo que he visto, pues tampoco tiene mucho de acceso al público general. Pero bueno, también es una plataforma más que está ahí para descubrir cine de todo el mundo y de lo que se ve en festivales. Yo de Movie me había apuntado para recomendar The Night I Swam, que es una película del año pasado que comenté en el especial de Sanse, creo, de San Sebastián, que es una película francesa, aunque bueno, está todo, y el equipo es japonés y está todo situado en Japón, de un niño sí, que... ¡Sí, hombre! ¡Takara la nui du yana! ¡Sí, hombre! Esa. Un niño que se pierde, yendo al colegio se pierde, y es un poco el día que pasa por ahí a la aventura. Es infancia en su esencia. Un niño que se pierde. Es que es... ¡Peliadri! Película Adri de festival. En fin, pues esa hay muy, pues eso, la infancia en su esencia pura, y una película encantadora que es lo que dice Ramón con este tipo de plataformas, que esta película es que no me la podía que la pudiese, no me podía imaginar que la pudiese recomendar para ver ni siquiera en Filmin, porque es tan pequeñita que bueno, pues mira, ahí la tenéis en Movie. Y luego por último, Sky. Yo quería comentar que, mira, si es para ver películas, Sky no es la plataforma a la que yo os recomendaría suscribiros, porque realmente su selección de cine es bastante limitada y es un cine que está básicamente, lo podéis encontrar en cualquiera de las otras plataformas de la que hemos hablado, así que no tienen mucha historia. Si destaca Sky por algo es por ir viendo las series que emiten al día al mismo tiempo con Estados Unidos, pero en cuanto a películas se refiere, pues nada. Pero bueno, quería, así aprovechaba, y que tienen The Disappearance of Eleanor Rigby. Que ¿Pero tienen las tres o solo tienen claro, una? Claro, a esto voy, tienen una. O sea, el tema es, bueno, para el que no lo sepa, esta es una peli que tenían ahí, que otra cosa que Weinstein jodió. Básicamente, este señor, el director, dijo, quiero contar la historia de cómo unos padres viven la desaparición de una niña desde los dos puntos de vista, primero una película que está enfocada en el punto de vista de él y luego el punto de vista de ella, y es tiempo, y obviamente se entrelazan y tal, pero como ellos no están, bueno, en fin, con la desaparición sufren muchos problemas de pareja y tal, pues no comparten tantísimas secuencias. Entonces, bueno, pero al final dijeron, madre mía, esto va a ser es James McAvoy y Jessica Chastain son los dos protagonistas, madre mía, esto va a ser un infierno de distribución tal, y al final decidieron hacer un montaje que tuviese, pues que mezclase las dos películas que habían hecho antes. Entonces hay tres películas de la desaparición de Eleanor Rigby: él, ella y ellos. Y en Sky está ellos, y ella y él están en Filmin, así que podéis decidir si queréis ver el montaje de que es una película de 2 horas tal normal, pues con esto pues la tenéis en Sky, y en los otros tenéis películas independientes que también, pues sinceramente me parece mucho mejor ver las dos películas que infinito, que de solo hecho, la mezcla de las dos. Creo que fue en Toronto, bueno, en el festival donde se estrenaron, pusieron las dos partes, él y ella, que son dos películas de hora y media cada una o así. Y en Sanse nos pusieron el montaje, ¿no? La de ellos, y se nota totalmente que faltan cosas, se nota que una hora falta. Claro, no hay una continuidad o un récord emocional. Hay partes de la película que están mucho más exploradas de una parte y de la otra poco. O sea, está muy descompensada y además es una pena porque es una película muy visceral, porque, a ver, es una desaparición de un hijo y hay mucho dolor y mucho tal. Y de realmente eso desarrollado supongo que debe ser muy guay. Y yo quiero en algún momento ver las dos películas independientes porque bueno, sobre todo la de ella tenía pinta de ser muy potente, así que bueno, mira, tenéis las tres opciones ahí disponibles. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Y ya hemos llegado al final del episodio. Adiós, nos vamos de vacaciones. Buenas noches. De nuevo, nos podéis contactar por email en entrada@estapelialavisto.com. Estamos en Twitter en @prevista. Estamos en Facebook en estapelialavisto. Tenéis todos los datos de contacto y todas las cosas que comentamos de las películas y enlaces y métodos de suscripción en la web, que es estapelialavisto.com. Y también estamos en Letterboxd. Y eso, también tenemos Letterboxd, donde ponemos las listas con las películas que comentamos en cada episodio. Y tenemos un Ko-fi donde nos podéis invitar a caféses. Y una lista, una página con la lista de Amazon, donde podéis enviarnos cosas físicas para expresar vuestro amor. Y yo creo que ya, no se me olvida nada, ¿verdad? Yo creo que no. Todo muy bien. Pues yo he sido Ramón Rey. Y yo Darian Izquierdo. Hasta la próxima. ¡Buen verano!